Animales y mascotas. Ardilla. Burro. Caballo. Cabra. Canario. Cerdo. Conejo. Gallina. Gallo. Ganso. Gato. Hámster. Hurón. Loro. Oveja. Pájaro. Pato. Pavo. Perro. Pez rojo. Rana. Ratón. Toro. Tortuga. Vaca.